Lago Puelo, Chubut. Desde hace algunos años el feminismo viene tomando fuerza y calando en la vida cotidiana y en el interior de las organizaciones. Sin embargo, la construcción de las formas naturalizadas por la sociedad y sus sistemas de reproducción y autoperduración requieren no solo de la decisión de cambiar, sino de ponerse a sí mismes bajo la lupa, para poder reconocer cada pequeña cosa que refuerza un sentido opresor. Es así que los medios de comunicación y el sistema educativo se vuelven herramientas fundamentales para esta transformación. Es por eso que el Sindicato Docente de Chubut, en su regional noroeste, ATECH, apoya y difunde la realización de talleres y clínicas en este sentido. Charlamos con Gabriela Hernández, organizadora de la clínica para despatriarcalizar las miradas que dictará María Laura Vázquez. Despatriarcar la mirada es un seminario que básicamente lo que propone es indagar sobre las prácticas artísticas de mujeres. Y a partir de ahí se va a poner en eje movimientos o manifestaciones artísticas que han cuestionado de distintas maneras o de distintas formas a las sociedades patriarcales y opresoras. Y bueno, es a partir de ello que se van a generar ejes de discusión en donde nos permita nos invite a preguntarnos y debatir sobre nuestros propios gestos artísticos, políticos, y también problematizar, ¿no?, sobre el lugar asignado a las mujeres artistas a lo largo de la historia del arte y cómo nos vemos y cómo nos pensamos en nuestro presente. Este seminario está organizado por Clínicas Colectivas, que es una colectiva autónoma de arte que está conformada por artistas y trabajadores de la educación de la comarca andina, y que entre muchas cosas que venimos trabajando, buscamos generar, ¿no?, espacios de intercambio, de debate y de construcción de saberes en torno a las artes. Y es por eso que consideramos súper necesario tejer con otras organizaciones y espacios. Y bueno, con ATECH venimos haciéndolo hace ya un tiempo, que venimos haciendo ese trabajo de intercambio constante. Y el encuentro se va a desarrollar los días 17 y 18 de julio y va a estar a cargo de María Laura Vázquez, que es artista y docente de la carrera de imagen y sonido de la UBA, y va a estar dirigido a estudiantes y docentes de artes o carreras afines, artistas, autodidactas y a cualquier interesado en realidad en la temática. No hay un límite en ese sentido, como tampoco lo hay en edad ni en género. O sea, puede participar quien lo desee. Lo que sí, tenemos cupos limitados, así que estamos haciendo inscripciones vía mail o vía Facebook. Y el mail es clínicascolectivas, todo junto, @gmail.com. Y por Facebook, puede ser por mensaje privado de Facebook, a Clínicas Colectivas. Radio Participativa, Radio Popular, Radio Alternativa, 90.1, Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio Usina del Bolsón, provincia de Río Negro.